El artículo de hoy es un manual diseñado para facilitar la adquisición de bienes inmuebles con el propósito de generar ingresos pasivos. Es una guía detallada y exhaustiva, desde la identificación de propiedades asequibles y lucrativas hasta la negociación efectiva de las ofertas. Se subraya la relevancia del análisis financiero y la búsqueda en áreas con alta demanda de alquiler, mientras se desaconsejan oportunidades con riesgos previsibles. Finalmente, proporcionaremos consejos prácticos para las visitas y la negociación, enfatizando la confianza y la comunicación fluida con los involucrados. Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo Alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en varias guías, varias notas sobre inversión inmobiliaria. Ajá. La idea es ver cómo puede ser una palanca, ¿no?, hacia la independencia financiera aquí en España. Eso es. No es magia, ¿eh? Se trata de entender la estrategia, los números. Para generar ingresos pasivos con inmuebles. Sí, sí. Desde el principio, el primer piso, hasta, bueno, cómo escalar. Exacto. El concepto que más suena en las fuentes es el de vivir de rentas. Vivir de rentas. Que los alquileres te paguen los gastos, vamos. Y lo presentan como algo, bueno, bastante accesible. No solo para gente con mucho dinero. ¿Ah, sí? Sí. Las guías insisten mucho en eso. Que empezar, aunque sea con poquito, como una plaza de garaje, ¿sabes? Ya. Que te dé 100 eurillos al mes. Ya. Pues ya es un cambio. Un primer paso. Un ingreso extra fuera de la nómina. Ese primer paso suena crucial, ¿verdad? Casi como un cambio de chip. Totalmente. Una guía decía que un piso que te dé solo 500 euros extra al mes ya te cambia la mentalidad. Te da como confianza para ir a por más. Claro, te motiva. Y de hecho, fíjate, se repite un objetivo en varias guías, que suena, bueno, ambicioso, pero concreto. 5 pisos en 5 años. Sí, lo he visto. Buscando unos 2.500 euros al mes, ¿eh? Que eso ya está por encima del sueldo medio español. ¿De verdad lo ven factible para alguien normal? Pues lo ven factible si sigues un método. Un método muy centrado en la rentabilidad. Ajá. Hay una frase por ahí que lo clava. Lo que no son cuentas, son cuentos. Me gusta, directo. O sea, priorizar los números fríos. Olvídate de si el piso te encanta para vivir tú. Vale. Y aquí un punto, bueno, yo creo que muy importante. Señalan que los pisos más baratos, digamos, entre 50.000 y 120.000 euros, sí, suelen dar más rentabilidad bruta. ¿Más que los caros? Proporcionalmente, sí. Piensa, un piso de 50.000 que alquilas por 500 al mes, eso es un 12% bruto anual. Mucho más, sobre el papel, que uno de 100.000 por 750, que sería un 9%. Entendido lo de la rentabilidad bruta. Pero, a ver, advierten de los peros de esos pisos baratos, me imagino. Más reformas, zonas complicadas, impagos. Hombre, claro. Eso baja la rentabilidad neta, ¿no? Absolutamente. Las guías no son ingenuas, ¿eh? Insisten en calcular la neta. Descontar IBI, comunidad, seguros, reformas, todo. Vale, vale. Por eso el método es tan importante. Lo resumen en unos pasos. 1. Pensar y hacer números, bien hechos, antes de mirar pisos. Primero, los números. Después, 2. Detectar la zona. Empezar cerca está bien para conocer, pero hay que ser flexible. Usar Google, Idealista, ver dónde se mueve el dinero, público y privado. Investigar, vamos. ¿Y luego? 3 y 4. Van juntos. Buscar en portales, filtrar bien por precio, tamaño y comparar siempre venta con alquiler en esa zona. Y descartar rápido. Descartar rápido. Sí, lo que no encaje. Zonas chungas, pisos con problemas gordos, rentabilidad baja, fuera. Rápido. El quinto paso ya es visitar y ofertar. Ofertar aunque no esté seguro. Las visitas te dan ojo, te enseñan. Y ofertar aunque sea la baja. Oye, es gratis. Y a veces suena la flauta. Ahí salen oportunidades. Hablas de método y también mencionan mucho el apalancamiento con hipotecas, ¿verdad? ¿Qué perfil piden? Pues sí, la hipoteca es clave. Necesitas un buen perfil, claro. Ingresos estables, que se puedan demostrar, pocas deudas antes. Y que la tasa de esfuerzo, o sea, lo que dedicas a pagar deudas de tus ingresos, esté por debajo del 35%, idealmente. Vale. Y un consejo que se repite, financiar a largo plazo, 25 o 30 años. Y aunque pagues más intereses al final. Sí, porque te baja la cuota mensual. Y eso mejora el cash flow, el dinero que te queda limpio cada mes. Y ese cash flow es lo que necesitas para... ¿Para reinvertir y comprar el siguiente? Tiene lógica. Exacto. Y preparar el piso. Hablan de reformas, homestaging, ¿qué dicen? Sí, pero con cabeza, con estrategia. No es tirar el dinero. Claro. Es invertir en lo que ayuda a alquilar mejor. Una mano de pintura, modernizar un poco cocina y baño si están muy mal. Y el homestaging. Decorarlo un poco, ¿no? Eso. Decorar neutro, atractivo. Que la gente se imagine viviendo ahí. Dicen que un piso bien presentado se alquila antes y a mejor precio. Impacta directo en la rentabilidad. Lógico. Y una vez alquilado, el inquilino. El gran tema. Uf, fundamental. Verlo como un cliente o un socio, dicen. Seleccionarlo bien es vital. Pedir nóminas, contrato... Sí, nóminas, contrato estable, incluso vida laboral para ver si es estable. Y recomiendan pensar en un seguro de impago. ¿Merece la pena? Hombre, cuesta sobre un 5% de la renta al año, pero te da una tranquilidad enorme. El objetivo es tener un flujo de caja estable. Positivo. Ya. Superar la primera inversión, que una fuente la llama pasar el sarampión, por los miedos y lo que aprendes. Eso te allana mucho el camino para seguir. Entonces, parece que la mentalidad y seguir el método son casi más importantes que ser un hacha en finanzas al principio. Mucho. No hace falta ser economista. Hace falta ser disciplinado y seguir los pasos. Dan ejemplos de gente muy normal que lo ha conseguido. Familias, jóvenes, gente ya jubilándose. La clave es la acción, informada y constante. Pues resumiendo, estas fuentes pintan la inversión inmobiliaria para alquilar como una vía, bueno, estable y que se puede escalar para ganar libertad financiera. Sí. Siempre que se priorice la rentabilidad neta, se use bien la financiación y se siga un método claro, empezando poco a poco, quizá, pero con potencial. Y ojo, que una vez llegas a cierto nivel de libertad, abren otra puerta. Ah, ¿sí? ¿Cuál? La de convertirte en empresario inmobiliario. Ya no solo acumular pisos. ¿Qué implica eso? Pues diversificar. Hacer flips, comprar, reformar rápido y vender ganando pasta, asociarte con otros para proyectos más grandes, o ayudar a otros a invertir como personal shopper inmobiliario. ¡Anda! Y mencionan un caso de un tal Mark que hizo eso. O incluso mirar fuera de España. Qué interesante cómo puede evolucionar, ¿no? De buscar ingresos pasivos a montar un negocio con ese conocimiento. Exacto. Y eso nos deja una reflexión final que flota en las fuentes. A ver, si esa libertad financiera no es el final del camino, sino como un trampolín, ¿qué podrías construir? ¿Qué impacto podrías tener? Más allá de lo personal, con esa libertad y ese saber hacer inmobiliario. Buena pregunta para terminar. Da que pensar. Gracias por escuchar Cómo Alquilar. Si este episodio te ha sido útil, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo en formato audio, disponible en comoalquilar.com/curso. Dejo el enlace en las notas del programa. Aprende a alquilar con confianza, sin depender de nadie y evitando errores que pueden salir caros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, alquilar bien también se aprende. Yo te enseño cómo.